es un poco celosa y también cariñosa y no sabe por qué. Dile, ¿por qué sale la luna? Dile, ¿cómo se hace el amor? Dile, ¿por qué nacen las flores? ¿Por qué vuelve la luna sin perderse otra vez? Dulce, callada, espera ser amada. Debe llegar al amor ahora, pero no sabe que ya es hora. Pronto, dile cuánto la quiero, cómo yo le puedo decir todo lo que me pasa cuando ella me abraza y se deja besar. Dulce, callada, debe llegar al amor ahora, pero no sabe que ya es hora. Noche, ¿qué sabe de todo? Dile a ella que vuelva a mis brazos, porque aún la quiero. Dulce, callada, espera. Llegará.